es como si fuéramos en un túnel. Pero lo elegimos al túnel. Había algunos mejor construidos, con doble carril, buena iluminación. Pero elegimos este. Total, eran todos túneles, ¿o no? Le preguntamos al copiloto, mirándolo de reojo. La cuestión es que ya estamos en el túnel. Dijimos este no, este. Y acá estamos. ¿Para qué pensar en el que no elegimos? Total, era lo mismo, ¿o no? Le preguntamos girando el cuello a los chicos que pelean en el asiento de atrás. Nos metimos en el túnel pensando que realmente por este íbamos a llegar al camino que queríamos llegar. Porque, ojo, no nos engañemos. Los túneles solo desembocan en otro camino. Y ahí hay que seguir viaje. Entonces resulta que nos metimos en el túnel este, el que elegimos. Y negro, negro, todo oscuro. Y ahí pensamos en el otro túnel, el que desechamos. ¿Hubiese sido tan aterrador? Pero nos empieza a faltar el aire. La humedad es muy densa en este túnel. Y a esta altura ya bajas el vidrio y le empezás a preguntar al que va adelante. ¿Pero iremos bien o no iremos bien? ¿Cuándo fue que llegamos a la encrucijada donde solo podíamos elegir un túnel? Literal agujero negro. Y acá estamos, en el tren de la alegría devenido en tren fantasma, donde nosotros mismos pagamos la entrada. Pero allá, nos dicen, allá llega la luz. Con suerte, el tren de frente solo tiene un vagón y es exclusivo de mujeres. Un mundo feliz contra todos los males de este absurdo. Hasta las 22 por FM Boedo 88.1. Queridos oyentes, aquí continuando en una nueva edición de Un Mundo Feliz, el mundo feliz más frío de todos los tiempos desde el inicio de este programa. Hoy, un día muy especial en el cual sabemos tan casi garantizada la presencia de todos nuestros oyentes fieles del otro lado, porque están todos esperando el partido de Argentina contra el país de las cuentas ilegales, básicamente, ¿no? Emanuel Olea y Agustina Prato, buenas noches. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches para todos los oyentes de FM Boedo. Buenas noches, Emma, Rocío, oyentes. Bueno, ¿qué, ¿cómo palpitan? Mossack Fonseca, ¿le te o no? La verdad es que vos sabes más de fútbol que yo, no sé. No, me parece que no. Hay más de uno que tiene el corazón dividido hoy. Sí, vos decís que hay algunos que están hinchando por su corazón, músculo más grande que tiene el hombre, ¿no? Que es el bolsillo, dijo una persona que sabía bastante mucho. Asustó. ¿Qué? Emma. Bueno, hoy estamos muy contentos porque tenemos mate también por primera vez. Aunque debo decir que es dulce, es raro esto. Ah, ¿qué, en Chivilcoy no lo toman dulce? No sé cómo lo toman en Chivilcoy. Yo acá en la Capital Federal yo lo tomo amargo. Bueno, no sé, te preguntaba por tus orígenes del campo, por eso. Quizás había otras reglas ahí. Bueno, aquí en el segundo, no estoy equivocada, es el segundo programa de junio, ¿no? Pero la verdad que siento junio cada vez más frío, horrible. Hizo 0 grados, por lo menos en mi patria, el conurbano, no sé acá en Capital cómo habrá sido, pero se sintió duro el frío allá. En Chivilcoy no te cuento. En Chivilcoy no me contás. ¿Venís y de vuelta todos los días? Todos los días. Bueno, antes de arrancar con la venta del programa, vamos a compartir con ustedes las vías de comunicación para que nos comenten, nos digan, a ver, si quieren hablamos de fútbol hoy, que es un día muy especial, o hablamos de lo que ustedes tengan ganas. Qué raro esto de estar viendo fútbol en un país transmitiendo fútbol y siendo la sede, es que le importa tan poco el fútbol, ¿no? No, ojo, tiene buena repercusión. Los partidos de Estados Unidos tuvieron cierto público. Estamos hablando de la Copa América Centenario y lógicamente quienes son locales allí son los mexicanos, que en todos los partidos de México está completo el estadio donde le toca jugar a la selección. Igual, verde. No sé si a ustedes les pasa, pero es como que no esta Copa América no es muy muy emocionante. ¿Será porque ya cuando la haces todos los años, viste? Y bueno, esta es medio como que el hecho de que... juntar un poco de plata, entender un poco también. Vamos con las vías de comunicación, si les parece. Esto es FM Boedo 88.1. El teléfono de la emisora es el 4932-1870, 4932-1870. Nosotros estamos en redes sociales, en Twitter somos @mundofelizradio, @mundofelizradio y en Facebook somos Un Mundo Feliz Radio. También pueden comunicarse con nosotros a nuestro mail en la semana, unmundofelizradio@gmail.com. También pueden descargarse la aplicación de la radio. ¿Cómo es eso, Rocío? Mira, me agarraste de sorpresa, yo la descargué así nomás. La buscan. Ella es la que sabe más. Yo la busqué. App Store de... Muy bien, la... Ah, en el de Android, sí, en su, tienen que tener teléfono de Android. Yo el no otro, sé el cómo la, sucedió. El yo de la manzana, el de la manzana no, creo que no, va por ahí. Sí, allí nos buscan, buscan aplicación FMVedo, se la descargan y nos pueden escuchar donde sea en nuestro querido país. Sí. Yo cada vez que descargo algo, después tengo miedo porque me aparecen otras cosas en la computadora que no sé cómo sucedió. Pero bueno, soy muy, ¿cómo se diría? Me envalentono mucho con las descargas y después hay consecuencias serias. Pero bueno, mi celular funciona bárbaro esa aplicación. Bueno, como no todo es fútbol, aunque nos gustaría un poco, y como no todo es como el espíritu del año pasado, que era todo tan lindo el año pasado. Mirá dónde me remonto. Hace 2 años cuando teníamos el mundial y era todo tan bello, todo cambió, todo el clima. Ahora vivimos en una época de un invierno duro y de un ajuste también muy duro. Y esto también ha llegado a las pymes, que va a ser nuestro tema principal. Vamos a hablar también sobre cómo afectó no solamente el tarifazo, los ajustes en general, sino las decisiones macroeconómicas al segmento pyme, que no nos olvidemos es el principal generador de trabajo en el país. Más allá de que las empresas grandes sean los grandes protagonistas, los que más dinero mueven, los que verdaderamente le dan laburo a la gente en su mayoría son las pequeñas y medianas empresas. También vamos a tener los audios clásicos de la semana, la verdad que no se los pueden perder, están buenísimos, nunca nos dejan en ascuas los muchachos del gobierno. Y por otro lado también tenemos una columna que ya queremos que se vuelva un clásico, que es en la pomada, que vas a tener vos, Agus, con una película muy linda que es de los años 40, pero yo en realidad no lo asocio a lo viejo. Para mí esa película tiene mucho que ver está con mi futuro, infancia, sí. Los dibujitos en general y también con todo lo que es la fantasía en su máxima expresión. Sí, que está ya, digamos, lejos de circunscribirse solo a la infancia. No, digamos, para mí es una película de adultos, podemos de adultos, decir. Totalmente. Hay tantas películas que eran de la infancia exclusiva que después se volvieron como un fenómeno... De culto, de sí. De culto. No sé, a mí se me ocurre Laberinto, que es una película también que a mucha gente... Tengo una amiga que es fanática que la vería una y mil veces a Laberinto con la música de David Bowie. ¿No? Y con David Bowie en persona actuando. Actuando también en esa película que es maravillosa y tan enigmática. Pero bueno, vamos a volver al tema que nos compete, el principal tema del día, que es un tema que nos debíamos un poco en este programa, que siempre tratamos de hablar de los temas que son de agenda y no tan de agenda, o que tratan tratamos de meter a aquellos que se les escapa, no sabemos por qué, a los grandes medios. Uno de ellos es el tema de las pequeñas y medianas empresas, que si bien es en el discurso político la pequeña y mediana empresa siempre va a estar ensalzada, siempre van a decir que la van a defender, que la van a respaldar, sobre todo a las que son más innovadoras y de sectores estratégicos, en los hechos las pymes hoy están sufriendo. Ustedes lo habrán visto en un montón de medios que no están no son afines al gobierno, que hablan mucho del tema. Uno de los principales más duros es el tema del tarifazo, pero hay otros temas, hay otras decisiones que afectan a las pymes. Por eso estamos ahora comunicados con Pablo Perelmutter, que él es el titular de Capitel. No sé si la habrán escuchado alguna vez. Esta cámara es la Cámara Argentina de Pymes Proveedoras de la Industria de las Telecomunicaciones. O sea, es una industria también muy innovadora, muy interesante, que se le había empezado a dar un poco más de bolilla hace un tiempo, pero bueno, ahora queremos saber en qué condiciones están, sobre todo en este nuevo contexto. Para eso, esa es la primera pregunta que te vamos a lanzar. Pablo, buenas noches. Rocío, Manuel y Agustina te saludan. ¿Qué tal, Rocío? Buenas noches. Bueno, mira, la situación del sector PYME de telecomunicaciones no es muy diferente del resto de las pymes. Sufrimos, digamos, la falta de trabajo, que se incrementó, digamos, a partir de noviembre, diciembre del año pasado, y la cosa realmente nos repunta, y estamos preocupados porque a todo esto hay que sumarle los aumentos tarifarios, y la falta de políticas poco claras, ¿no? Porque lo que vemos son anuncios muy lindos que en el segundo semestre, pero en el caso concreto nuestro, que nuestros clientes son 3 o 4, que son las empresas proveedoras de celular, de telefonía fija, no vemos que tengan planes agresivos de inversión y no vemos una política del gobierno que tampoco los obligue a que tengan planes agresivos de inversión,

el fútbol de alguna forma. Está bien, está bien. Estoy del lado del más débil. Estás del lado del más débil, ¿no? Que y Chile este no es débil, ¿no? Es el árbitro. Es el... está muy bien. Bueno, vamos a partir este programa siendo las 9:30, 7 grados. No, 7 grados no, 5 grados de sensación térmica. Yo creo solo en la sensación térmica. Hablamos de teléfonos, seguimos comunicados, incomunicados. Bueno, todo depende de cómo nos traten las telcos. Ese es tu Walkman. Qué moderno que es. Todo muy superado, muy liberal. ¿Cómo te traes esta vaina? Que no lo puedo creer, mira. Oye, ahorita mismo, pues tú sabes. ¡Au! Todo muy liberal, yendo por San José, escuchando buena música. Muy FM. ¡Tiene pilas! Ah.

look around, choose your own ground. How you live, how you fly, smiles you'll give and tears you'll cry. All you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, get the sun. When at last the work is done, another one. How you live and how you fly, but only if you ride the tide. Balanced on the biggest wave, race towards another grave. Debe ser uno de los pocos casos del mundo que es tu día y te retan. Como que en el día del niño a los nenes los manden a juntar los juguetes, ¿no? Crecé una vez por todas y dejanos de hinchar. Un mundo feliz. No se salvan ni los chicos. Seguimos aquí en Un Mundo Feliz por la casa de FM Boedo 88.1 de su dial o por la hermosa aplicación que Emma nos enseñó a todos a utilizar y descargar. Y en www.fmboedo.com.ar. Exactamente, exactamente, no, compañero. Estamos aquí en vivo mientras transcurre el partido de Chile-Bolivia. Van empatando un gol cada uno. Emma hincha personalmente por Bolivia. Yo también. Tenemos tres. Vamos a leer tres porque tenemos un montón. La gente no para de darnos mensajes de que nos quieren brindar su cariño. Tres empanadas. Tenías tres empanadas. Bueno, Flavia y Ale, un beso muy especial. Están en Ushuaia y con el frío que hace allí, se encerraron directamente en la habitación del hotel para escucharnos. Andan en remera ahí, viste que... Andan en remedio. Vi fotos de ellos, están bastante abrigaditos. No, la verdad que no pero digo esto de que en la casa, en el sur, sube mucho la calefacción y andan en remera y todo eso. Eso sucede, andan en bikini, no sé, la gente, yo porque pregunto, está por tanto, eso, tan yo, barato. A mí me dijeron eso, yo pregunto. Mabel de Temperley nos manda un beso muy grande y le gustó mucho la columna de Agus sobre el Mago de Oz. Gabriel de Palermo nos manda también saludos y le gustó mucho la nota que hicimos con la gente de Capitel. La gente parece que además de ver partido de fútbol nos escucha a nosotros allí en sus hogares argentinos. Bueno, vamos a hacer, antes de continuar con la última etapa del programa, se nos están pisando los talones la gente de Apuro Cuarteto y antes nos saluda la gente de Todo Pasa. Todo queda, no, eso lo agregué yo. 5 grados y para calentar un poco nuestro ambiente vamos a enojarnos muy fuerte con la gente que protagoniza estos audios. Harry. Es un hecho de persecución sindical que no es coyuntural, no es de ahora. Es la historia de Artear, es lo que puedo decir, y más allá, abriendo el panorama del Grupo Clarín. Me parece que un multimedios con la infraestructura que tiene, con la inversión que hace en medios de comunicación, que precarice, que tenga los salarios más bajos en televisión, de que se persiga no solamente sindicalmente, sino de que se persiga la libertad de expresión. Hay un cerco de miedo que está institucionalizado entre todos mis compañeros. ¿Hubo gobierno más brutal que esto en los últimos 70 años que le haya sacado la comida de la boca a la gente? Videla. Tiraba a nuestros compañeros vivo al mar. Primero le abrían, ¿viste? Ah, bueno. Pero sacar... No. Se fueron nazis. No. Pero no se metió con el precio de la comida. Porque pero sabía... Como no, decir que pero Hitler sabía... no se metía... No, pero entendés lo que estoy diciendo. Sí, entiendo. Sino para que sí, entiendo. No sentido lo que estamos diciendo. Pero no. Es un gobierno oligárquico. Claro. Como no hubo en los últimos 70 años. Ni siquiera... La revolución fusiladora, ni siquiera Onganía, ni la dictadura más brutal que hubo en la Argentina, como fue de la de Videla, se cuidó del alimento de la gente porque... Lilita es un personaje especial que no sigue agendas comunes. Soy una persona inteligente, razonable. Pero yo quiero creer que dentro de lo que es su costumbre, ella está haciendo un esfuerzo por entender que, bueno, decidió ser partícipe de un proyecto más grande que incluye a todo Cambiemos. Pero hay principios que no entrego, porque la conciencia no se entrega por un cargo. ¿Se cree que le colabora la gente? A veces sí, a veces no. Bueno, tampoco ella es infalible. Pero que no digan que soy inmanejable. Y el tema este de la sociedad quedó claro, ¿no? Que fui director 6 meses. Cuando estuvo Panamá ya el oficio mandamos, fui director 6 meses de la sociedad, no tuve nada que ver. La presión dijo que estaba inactiva y después versiones periodísticas dijeron que ya estaba activa aparentemente la sociedad. Pues eso, no sé si estuvo activa, ¿no? Yo fui en la sociedad hace... que fue en el año 98, son 18 años. Sí, 18 años. Y él está absolutamente tranquilo con su dinero, siempre. Porque el presidente no puso su dinero en Bahamas. El presidente tenía su dinero en un banco que luego fue comprado por otro banco que tenía sede en Estados Unidos y en Bahamas. Entonces quedó, digamos, como que su dinero, digamos, está puesto ahí, pero no es que él lo puso para escapar. Solo que un banco, el banco en el que estaba, fue comprado y este banco tenía sede en Bahamas. Pero no es que él dijo, bueno, voy por una empresa offshore y voy a ver cómo oculto, no, nada. Tenía un plazo fijo, cuotas que se lo renovaba cada 30 días, bueno, ya. Y hay algo que hay que mencionar, que por más que uno tiene una cuenta en un banco de la Argentina, por más que lo compre otro banco, la cuenta sigue estando en la Argentina. ¿Ves qué? Porque lo compré un banco de otro lado, la cuenta va a estar en otro lado. Eso también es algo... Me parece que Michetti sabe más de economía... No sé, pero a mí igual lo que más me importa es que el presidente esté tranquilo con su dinero siempre. Sí, mejor que esté tranquilo que esté intranquilo. Así nos gobierna con más alegría el presidente. Vamos al segundo picadito de audios que una oyente bautizó la columna y nos gustó. La Vidú es la chica que nos está escuchando en este momento. Vamos a mandar un beso así muy es. Grande. Vamos a mandarle un beso grande a la Vidú que lo bautizó el picadito de audios. Nos gustó. Vamos, Harry. Hemos tenido que tomar decisiones difíciles diciéndole a los argentinos que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente... por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. Resulta que vamos en el túnel y negro, todo oscuro, te empieza a agarrar la claustrofobia, te empiezas a preguntar, che, pero iremos bien, no iremos bien. Este es este momento. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos, pero vos seguís en el túnel. Empezamos a ver pequeñas luces, pero no vamos a sentir en la vida familiar, digamos, un alivio, una reactivación, porque... para que el crecimiento de la economía se dé, vamos así a esperar el año que viene. Lo que decía recién el presidente de la Nación, de que nosotros tenemos todos la obsesión de crear empleo, y la obsesión, todo argentino de bien tiene la obsesión de crear empleo. Generar trabajo, que es nuestro gran compromiso. Pero antes de generar nuevos, tenemos que cuidar los que tenemos. Porque nuestro tema no es conservar los empleos que tenemos. Es crear millones de nuevos puestos de trabajo para todos los argentinos. Pero antes de generar nuevos, tenemos que cuidar los que tenemos. Las contradicciones en el discurso son impresionantes. Contradicción tras contradicción. Marcos, es que quien me dice siempre cómo mejor decir las cosas. Por eso estoy llegando a una meta como sociedad. Es una meta obviamente inalcanzable. ¿Se entendió bien? Se entendió perfectamente. Es un objetivo inalcanzable. Está bien, tan utópico. Era hora, ¿no? Marcos, es que quien me dice siempre cómo mejor decir las cosas. Bueno, muy geniales los audios, pero tenemos que apurarnos porque Emma quiere decir algo muy importante. Tiene un minuto. Un minuto. Bueno, sí, creo que alcanza y sobra. Escuchamos recién en los audios al titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi. Tiene que ver un poco con esto que decía de cuidar el empleo, porque esa es una de las paradigmas que busca el gobierno nacional, y otro, ¿cuál es? El de la pluralidad de voces, el de escuchar nuevas voces. Unir a los argentinos. Unir a los argentinos. Y que es, exacto, la pelea contra el narcotráfico. Y otra es que se acabó la pelea con el periodismo. Recuerdan que también ese es uno de los... Ya no nos fajan más. No nos fajan más, exactamente. Pero parece que el gobierno en algún punto va en un camino sinuoso, o tal vez contradictorio, tal vez en ese túnel que hablaba Gabriela Michetti, porque ustedes se acuerdan que en marzo Lombardi había anunciado que el Estado argentino dejaba de pertenecer, dejaba su participación en el Estado, en el Estado Nacional, dejaba su participación en lo que es el canal de noticias Telesur, el canal latinoamericano de noticias. Bueno, ayer se notificó que a partir de en 15 días Telesur deja de pertenecer a lo que es la televisión digital abierta, la TDA. Bueno, eso no es todo, porque esta tarde se conoció también que el gobierno dará de baja lo que es el canal Russia Today, el RT, el canal sí. que tiene sede en, justamente en Rusia. Sí, lo inauguró vía conferencia con la expresidenta Cristina Fernández. Exactamente. El lanzamiento en Argentina había sido a través de los presidentes Vladimir sí. Putin, Cristina Fernández de Kirchner. Es un canal de noticias, tiene otra mirada, distinta tal vez, un enfoque distinto, sobre todo en lo que es política internacional, lo que, por ejemplo, ofrece la CNN. Bueno, Macri, el gobierno de Macri anunció que también Russia Today RT va a salir de lo que es la TV pública digital, la TDA, perdón, la televisión digital abierta. Lo curioso es que ayer Macri y Putin mantuvieron un diálogo telefónico, ¿no? Sí. Hoy anunció, bueno, que el canal ruso va a dejar de estar en la TDA. Muy bien, ya hemos terminado este programa tan lindo que dimos en llamar Un Mundo Feliz. ¿Qué está pasando ahora, Emma, con Bolivia y Chile? Yo veo que están descansando. No sé si van a un alargue, a penales, vos que sabes más de este tema. No, están en tiempo suplementario, ya termina 1-1, van 93 minutos. Muy bien, bueno, seguimos ahí atentos al resultado de este partido. Después viene Argentina contra el país de las cuentas paralelas. ¿Querés hacer el chiste ese? No, hacelo vos, que es una persona llegada a vos. Ah, me dijeron. Argentina tira papelitos y Panamá, papers. Muy bien. Un aplauso al humor, siempre presente el humor nacional. Se viene a Puro Cuarteto. Gracias, Emanuel Olea. Gracias, Agustina Prato. Gracias, Harry Pérsico. Y a todos los oyentes por estar del otro lado. La semana que viene volvemos con Un Mundo Feliz.